El Plan Cóndor es que en toda América Latina hubo una asociación entre los países dictatoriales de América Latina para secuestrar gente en conjunto. Eso quiere decir que, por ejemplo, mi tío, que lo secuestran en 1980, no lo secuestran en la Argentina, lo secuestran en Brasil y lo traen a Campo de Mayo. Todos los militantes que se escondían en distintos países de América Latina, bueno, podían ser encontrados por las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas de otros países y traídos a la Argentina, en donde se los llamaba un centro clandestino. En un centro clandestino que se llama Orleti, hubo muchos casos de Plan Cóndor en donde hubo gente también de otras nacionalidades, como uruguayos, peruanos, chilenos, porque actuaban todas las dictaduras en conjunto.